tarde, a las 7 de la tarde, en el salón de la catequesis de Amurrio, que es la presentación del plan de movilidad de la comarca de Ayala, es decir, un documento que recoge propuestas de mejora de la movilidad para los municipios que comprenden la cuadrilla. Pretendemos también que cualquiera que esté interesado tenga alguna aportación que hacer, bien sea de Artziniega, Yara o Condo, Laudio o Amurrio, se pueda acercar, puesto que bueno, hemos elegido a Amurrio pues por proximidad con respecto a los municipios más pequeños y porque también igual es un municipio que tiene una costumbre más arraigada en lo que a celebración de foros abiertos se refiere, ¿no? Pero esto sí que queríamos dejarlo claro, que es un foro abierto a cualquier vecino de la comarca de Ayala. Uh-huh. Será a las 7 de la tarde mañana en el salón de la catequesis, en el edificio de la catequesis, una reunión en la que se presentarán bueno los contenidos de este plan, resumidos, porque es un documento muy amplio, y también se van a recoger sugerencias, ¿no?, y aportaciones de los ciudadanos. Sí, lo que se ha generado son documentos muy extensos. Una primera fase de diagnóstico con un documento en el que se recogían datos recabados en encuestas, en medidores de aforos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí un segundo documento que recoge actuaciones, algunas concretas, algunas más genéricas, que pretenden mejorar el modelo de movilidad de la comarca, pues bueno, pretendiendo un trasvase de desplazamientos motorizados por desplazamientos a pie o desplazamientos en bicicleta, o ver de qué forma se puede mejorar todo lo que es el transporte colectivo a núcleos de trabajo, a escuelas, o mejorar la información, ¿no?, etcétera, etcétera. Es un poco una batería de actuaciones, algunas, como ya decía, muy generales, otras un poco más detalladas, que están abiertas a cualquier propuesta que cualquier vecino, vecina, asociación quiera trasladarnos. Bueno, tenemos ahí un instrumento muy importante, ese documento. Otra cosa es que luego podamos llevar a cabo las medidas que sean necesarias, pero que quizás son, pues no sé si muy caras o muy difíciles para que en principio nos acostumbremos a usar más nuestros pies, que andemos un poquito más, que es muy saludable. Después la bicicleta, si es posible. Y luego los transportes públicos ahí donde los haya, porque hay municipios donde los hay perfectamente, se pueden utilizar, y dejar a un lado nuestro coche, que aparte de que resulta a veces muy embarazoso poder aparcar, pues también resulta bastante caro cada día más conducirlo. Bueno, sí, a ver, nosotros podemos proponer actuaciones que podrán tener una viabilidad u otra dependiendo de las competencias, dependiendo de las inversiones que supongan, etcétera. Pero si nosotros somos capaces de definir unas soluciones a unos supuestos problemas o a una problemática que tenemos, pues porque, por ejemplo, los servicios de transporte que comunican la comarca o los municipios de la comarca entre sí o los municipios de la comarca con Vitoria-Gasteiz, creemos que se pueden reformular, y si somos capaces de dar una solución concreta que satisfaga nuestras necesidades, ya habremos avanzado algo, ¿no? Aunque luego el titular de esas líneas pueda ser la Diputación, por ejemplo. O si somos capaces de identificar posibles demandas que puedan venir de actividades grandes generadoras de desplazamientos, como pueden ser empresas muy grandes o núcleos de empresas o polígonos o otro tipo de actividades, pues ya podremos empezar a hablar de posibles servicios a la demanda, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues ir viendo qué tipo de agentes debiéramos de implicar, qué tipo de inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Está claro. Está complicado en el tiempo en el que estamos, pero creemos que con toda la información y conociendo muy bien la demanda y los hábitos de movilidad, quizás con pequeños gestos, y por lo menos ahora y para empezar, creo que sí que se pueden mejorar algunas situaciones que se dan en pues en los centros de nuestros pueblos más grandes, en las entradas de colegios, de centros de trabajo, etcétera, etcétera. La verdad es que hay un dato que me ha llamado la atención, y es que el 90% precisamente de las el coche se sitúa en el 90% de las opciones de transporte en la comarca, ¿no? Para desplazarnos dentro, no sé si dentro o ya fuera, me imagino que también, y que 3.000 personas llegan procedentes de otras comarcas también a la nuestra, me imagino que en la mayoría pues a puestos de trabajo, ¿no? Sí. Solo 500 optan por el tren y el autobús. Sí, bueno, son datos muy generales, ¿eh? O sea, muy, digamos, a nivel de la comarca, y considerando la movilidad atraída, que es la que viene de fuera de la comarca, la movilidad externa, que es el desplazamiento que se da con origen en un municipio de la comarca, fuera de la comarca, y los desplazamientos internos. Sí que tenemos una cosa muy buena y es que tenemos una alta movilidad peatonal, pero que se concentra o se centra en los municipios más grandes como son la de Amurrio para desplazamientos o gestiones dentro del municipio, pero también tenemos un dato que llama mucho la atención y es que utilizamos el coche para llevar a cabo desplazamientos de distancias inferiores a los 2,5 kilómetros, que son perfectamente sustituibles por un desplazamiento peatonal o en bicicleta, si tuviéramos una infraestructura, una red de Bidegorri, Conexa, Segura, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Todo tiene una razón, ¿eh? Y desde luego que no se puede pretender un cambio de hábito así porque sí, ¿eh? Hay que dar alternativas, hay que favorecerlo o limitar un poco el tráfico motorizado, que yo creo que quizás es una de las líneas de trabajo más importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, qué duda cabe que es un documento importante a tener en cuenta y que lo tendrán seguramente en cuenta las autoridades competentes cuando vayan a realizar algún cambio en estos temas de los transportes comarcales, etcétera, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues si tienen interés en aportar alguna sugerencia o incluso conocer datos o detalles, 7:00 p.m, mañana en el Salón de Actos del Edificio de la Catequesis de Amurrio, es en Amurrio, pero se insiste otra vez en que es para todos los ciudadanos y ciudadanas de toda la comarca. Aintxane Arbaizagoitia, técnico de la cuadrilla, muy amable por atendernos. Eskerrik asko. Agur.